moviendo las cinturas, todos bailando, ¡viva! Para todo el país, esto es El Mixer. Sacúdete negra y quiebra tus caderas con este compás. Elixir ya llegó y te pondrá a gozar con este ritmo. Elixir ya llegó y te pondrá a gozar con este ritmo. Aunque te cueste pues, pa' que lo goces. Y te pondrá a gozar con este río.